Sumaremos billetes, acá tú fue el compañero. Es que dudaría en volar uno si te toca un pelo. Tomaremos el primer vuelo pa' donde se dé. El auto que alquilemos de saca lo llenaré. Yo soy tu maldito, también tu bandolero. Mami, también utazo, yo me la tiro de vuelo. Internacional, no la quedo en Buenos Aires. Yo busco el dinero, la calle se está que arde. Estilo 32, más nada. Por más que le esconda vuelo, ¿dónde está la teca? No me tardo mucho el dinero. Mami, de es el crimen que siempre quiero cometer. Nunca vos te olvides que te decía ser a mía y vos diciendo que estabas en otro nivel. Termina el pelo jalándote. Bueno, la cara te escupía y el cuello yo te mordía. Tu nalga colorada me encanta más. Como en la cama yo te doy más. Qué buena onda. Dímelo, sobrino, que andamos dando un volteo. Me gusta azotarte encima en la plata. Me son movimientos. Yo soy tu maldito, yo soy tu pistolero. También tu bandolero y en la cama un certero. Yo siempre te fui honesto en todo lo que yo quiero. Y me dijiste te sigo por el mundo entero. Dime qué tengo que hacer para otra vez comerte completa. Lando activo por Montevideo, mami, te monreo y llegamos a la meta. Que conoces mi corazón, que yo andé con cuidado. Que no es mi culpa, que a mí me buscan meter un caso. Que te pones en riesgo si es que andas a mi lado. Te aseguro que te cuido mi tesoro. Tú eres mi fiel compañera, la que conmigo siempre está. A la que llamaré si estuviera en líos. Porque yo soy el testigo de las veces que tuviste sin problemas. No me sigo en la cama, no me detendré. Vos sabes que por siempre tú malviviente. Y aunque por ahí te hablen que yo ando demente. Vos sabes que por siempre yo estaré en tu mente. Congela todos los recuerdos y guárdalos en ti. Para cuando la distancia te haga extrañarme a mí. Y para mí, es que te quiero en mi vida entera. Vos sos la certera, por siempre mi nena. Yo sé que siempre quiero cometer. Nunca vos te olvides que te decía ser a mía y vos diciendo que estabas en otro nivel. Termina el pelo jalándote. Cuando la cara te escupía y el cuello yo te mordía. Tu nalga colorada me encanta más. Yo te doy más. Yo soy tu maldito, también tu bandolero. Mami, también utazo, yo me la tiro de vuelo. Yo siempre te fui honesto en todo lo que yo quiero. Y me dijiste te sigo por el mundo entero. Dímelo, chamaco, que andamos dando un volteo. Que este año es de nosotros. Y el próximo, y el próximo, y el próximo, y el próximo también. Dímelo, sobrino, estilo 32. Hey, que aquí no se duerme, se descansa a veces. Free, fruta en esta. Dímelo, Melody. Me llevarás en la mente. Martin Puch, que tu White Bull Record. Internacional es más.